Visión Laboral con Javier Cerón. En el sector obrero, pues hay preocupación por el anuncio del recorte presupuestal para 2017 de más de 250 mil millones de pesos, que podría impactar en la generación de empleos, sobre todo cuando este problema no se ha resuelto. La Confederación de Trabajadores de México y el Congreso del Trabajo han sido claros al señalar que lo que se requiere son mejores empleo, inversiones y salarios para que realmente la clase trabajadora adquiera el poder adquisitivo que ha perdido en los últimos 25 años. Sin embargo, la falta de crecimiento económico sólido, los constantes recortes presupuestales y sobre todo el impacto que ha tenido la economía global ha propiciado que las fuentes de empleo se contraigan y sobre todo que algunas empresas tengan serias dificultades para salir adelante. Es en este sentido que se debe reconsiderar que la prioridad es el empleo, la inversión y los salarios. Y en otro tema, pues tenemos que la organización que preside Basilio González, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pues simplemente sigue trabajando en el estudio y en la revisión de los parámetros que guían el incremento salarial hace fin de año y que por lo tanto pues no hay nada hasta diciembre próximo, tal como se ha venido manifestando, aunque en otros sectores se insiste que se debe incrementar para recuperar el poder adquisitivo, lo cual tiene tintes electorales, según han señalado, en el sector obrero. Y también esta tarde se reunirá el líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, en una comida con los 300 líderes a nivel nacional que tienen una reunión con el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, donde expondrán pues, los principales temas de sus sectores y sobre todo en materia de turismo, que según esto, pues el ingreso de divisas ha crecido en 51% en el último semestre relacionado con el año anterior. No obstante, pues esta fuente de ingresos sigue siendo una de las principales, en tanto que el petróleo pues sigue en una etapa crítica. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes.